Bienvenidos, mis amigos, a La Clave del Juego por lahoramagallanera.blogspot.com. Les saluda a Carlos Feo. Hoy aquí en el Oriente Magallanero, el Magallanes pica adelante en la serie ante Caribes y lo derrota con marcador final de 3-2 en lo que fue otro gran juego de pelota. Magallanes marcó sus 3 carreras a la altura del tercer inning, aprovechando un imparable productor de 2 para Wilfredo Tovar ante un Ramón Ramírez que se presentó descontrolado en el juego de hoy. Sin embargo, Magallanes, luego de ese inning número 3, fue frenado por Ramírez y el cuerpo de relevistas del equipo de Anzoátegui. Sin embargo, una vez más, con muy buena defensa y un sólido trabajo de Gustavo Chacín, el equipo del Magallanes logró ganar acá en Puerto de la Cruz. Chacín muy bien, 5 innings, moviendo muy bien las esquinas, solamente permitió un total de 4 imparables y se fue sin permitir anotaciones. Y a pesar de que Amalio Díaz termina permitiendo las 2 rayitas de Caribes en el juego de hoy, Amalio vuelve a ser clave, ya que llega en el 6º en lugar de Carlos Enrique Hernández, llega con corredores en tercera y segunda y un out, y logra dominar a Luis Núñez y a Oscar Salazar para mantener el juego en ese momento adelante 3-0. Luego en el 7º, Amalio permitió la primera carrera que le hacen en el año, un jonrón de Newman Romero, y por 2 errores de Adonis García, Gorkis Hernández anotó la segunda. Llegaron de Olis Guerra y José Ortega para cerrar la puerta al equipo de los Caribes. De Olis dominó al Cachi Salazar con rolling al short, con la del empate en la segunda almohadilla, mientras que Ortega, otra variante para cerrar utilizada por el manager Luis Ojo, estuvo contundente en el 9º inning, retirando a Durán, Escobar y Romero para preservar esta 1ª victoria de la campaña para el equipo de los Navegantes del Magallanes. Gustavo Chacín se lleva su 1ª victoria de la campaña y José Ortega, todavía Luis Ojo en ese afán de buscar a un lanzador relevista, es el 4º pitcher del Magallanes que tiene al menos un juego salvado. Antes, Anthony Leroux de Olis Guerra y también Joel Hernández tienen juegos salvados. Hoy trajo a José Ortega, un lanzador con una recta de grandes ligas, un slider de grandes ligas, para que con pocos lanzamientos retirara 1-2-3 a Caribes en el inning número 9. Mañana el 2º y último de esta miniserie en el Oriente Magallanero. Mañana tendremos la oportunidad de ver en acción al toro Carlos Zambrano enfrentando a sus ex compañeros. Para lahoramagallanera.blogspot.com, La Clave del Juego con Carlos Feo.